Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. ¡Ay! Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. A través del programa Fantasía Navideña, les estamos recordando que son las 11 de la mañana con 5 minutos y en esta ocasión estamos recordando cómo antiguamente en la capital de Guatemala empezaba ya la festividad del fin de año. Fíjense que en la catedral de San Francisco, la iglesia que está en la Sexta Avenida, se llevaba a cabo la misa solemne del día con ornamentos celestes, tres padres y también con la orquesta y el coro. Pero sin embargo, la gran atracción de ese día era el rezado con las varias veces centenaria y famosa, como le llamaban en su justa belleza, pues la imagen de la concebida franciscana, como se le llamaba a la Virgen. A las 4 de la tarde, es decir, don Ramón, que era muy prestamista para esta ocasión, empezaba el apoteótico momento en el templo de San Francisco, y dentro de la multitud y la alegría, pues el anda estaba bien adornada precisamente con un buen material, llevando a la Virgen de Concepción. Traspasaba los umbrales y al unísono de escuchar los alabados de que entonaban los feligreses, después de recorrer su estación acostumbrada, la procesión retornaba a la iglesia. habiendo hecho ensayar la fantasía de la pirotecnia, como también el ingenio popular manifestado por los asistentes con la música, finalmente los alabados, los viñuelos, el batido y todo completamente alegre en la salida de la iglesia en Catedral, como también en la iglesia de San Francisco en la Sexta Avenida, que había culminado la solemne procesión de la Sagrada Imagen de la Virgen de Concepción, que con ello daba inicio la celebración de la Navidad. Y es así como en diferentes partes el día 7 de diciembre se inicia esta alegría con la procesión del rezado, como también la procesión en honor a la Virgen de Concepción. Esto ya es muy celebrado en todo el departamento, como en los departamentos de Guatemala, el día 7 de diciembre. Vamos a seguir con ustedes platicando y vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan. Estamos complaciendo a Marta con esto que dice así. Sabes, mi amor, pórtate bien, no debes llorar, ya sabes por qué. Santa Claus llegó a la ciudad. Todo lo apunta, todo lo ve. Sigue los pasos, estés donde estés. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, intente subir. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Santa Claus llegó a la ciudad. Sabe todo, intente subir. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó. Santa Claus llegó a la ciudad. De la mañana con 10 minutos en el programa Fantasía Navideña a través de la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense ustedes que esta tradición es tan alegre, la Navidad en Guatemala, que son la suma de una serie de aportes culturales que a través del tiempo han permitido a una generación heredar a otra, aunque el nacimiento de Jesús es una conmemoración universal. En nuestra Guatemala se caracteriza por la forma propia con que se celebra, que conlleva el color, el calor, el olor y la forma precisamente que se conmemora en el hogar, aunque debemos de reconocer la pérdida de la identidad en nuestra sociedad, dándole otro sentido más allá del verdadero sentimiento de paz y de amor que encierra en sí esta fiesta del fin de año. A lo largo de los 6 meses, las hábiles manos de los artesanos guatemaltecos empiezan a preparar los ingredientes que se necesitan ante el ciclo festivo navideño. Los pintores populares, sobre todo en el papel craft, pinturas de polvo que plasman el encendido del color de los celajes de las fiestas navideñas. Esto es precisamente lo que se lleva a cabo en nuestra Guatemala. Bueno, pues estamos saludando cordialmente a los amigos que nos sintonizan en diferentes partes de nuestra Guatemala a través de nuestra página web. Allá en la capital centroamericana de la fe, saludos para Luisito, también para Luis, para Helenita. Luisito, Luis Eduardo, le vamos a complacer con esto que dice. Vamos a ver cómo dice, dice así. Bueno, hemos escuchado la risa de Santa Claus para Luis Eduardo allá en la capital centroamericana de la fe. Les estaba comentando que a lo largo de 6 meses las hábiles manos de artesanos guatemaltecos empiezan a preparar los ingredientes que se necesitan ante el ciclo festivo de la Navidad. Los pintores populares, sobre todo el papel, la pintura, el polvo que se plasma con la alegría del fin de año. Así también, tras los celajes, la cordillera, palomeras, exuberante vegetación, ríos y lagos que sirven de fondo a los reyes magos, o las pirámides de Egipto, que también en volcanes e indígenas, dibujos que son la tradición del paisaje de los nacimientos de los arbolitos en nuestra Guatemala, mismos que se colocan en esos nacimientos de larga profundidad y también de largo tamaño, porque antiguamente los nacimientos eran bastante largos. Así también, sin faltar el barro, pintado inspirado en la vida cotidiana, siendo la antigua Guatemala rabinal importantes centros de esta producción conocida como los pastores. También en Chinautla se da rienda suelta a la imaginación para crear las figuras propias del escenario del portal de Belén. Así, así es Guatemala con sus nacimientos, con sus volcanes, como también sus arbolitos de Navidad. Vamos a complacer a Katy Maldonado, que nos sintoniza en la zona, ¿qué zona? Dos. Zona 2. Zona 8. En la zona 8, Katy Maldonado, le complacemos con esto que viene para usted. Thank you. botas y agarren las más buenotas. Los que traigan sombrero, que pasen primero. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza en Santa Claus. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Háblale la pista y viene bailando en Santa Claus. Oh, oh, oh. Santa viene pesado y con muchos regalos, viene cargado y más panzón, y viene bailando el baile de Santa Claus. Toda la gente espera diciembre y quiere su Navidad. Don't worry, be happy, es que ya llegó Santa Claus. Tu regalo te va a dar, pero si te portaste mal, un cuerno retorcido te va a dejar. Pero mira, mira, mira, mira, mira cómo mueve la panza el Santa Claus. Oh, oh, oh. Bueno, pues estamos platicando con ustedes cómo se conmemora, cómo se preparan los nacimientos, los adornos para ese arbolito y para lo que usted va a tener en el hogar en esta próxima Navidad. Fíjense que los ingenieros hacen imágenes, simplemente los retocan, la artesanía de cartón, los materiales, los desechos para hacer casitas también con cartón cubierto de arena y aserrín, y se diseñan en una forma de puentes, de pozos, palomares, capillas de fibra sintética, de resinas, y también elaboran los pinitos que irán precisamente a la carpintería o al aserradero a recoger aserrín para luego teñirlo con añilina de gama verde, roja, azul, amarillo y también cuanto color pueda ofrecer, para luego estar a hacerlo en los embrellados que simulan nuestra topografía y los colores de la campiña de Guatemala, la campiña guatemalteca. También habrá otros paisanos en los barrancos arrancando el musgo, trepando los viejos árboles como en el paste, los gaitos y la pata de gallo de los campos dorados, de las pajas y también el pajón, que servirá para poder recostar al niño Jesús sobre el pesebre, simulando el nacimiento del Hijo de Dios. Así es como se prepara en el altiplano los arbolitos, los adornitos que servirán para el nacimiento y también para el árbol de Navidad en este próximo año, en las fiestas de diciembre. Vamos a presentarles el corte comercial de las 11 de la mañana con 20 minutos y luego viene la música navideña para complacer a Luis López, que nos presta su sintonía. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Otra Navidad, otro año más de recordación. Estaré muy triste, para mí no habrá fin. fiestas ni alegrías. Y en el año nuevo, mi alma solitaria y mi corazón llorarán la ausencia de la santa y buena noviecita mía. ¡Qué dolor más grande yo sentí aquel día, primero de enero, cuando todo el pueblo, contento y feliz, reía y gozaba! Mi novia me dijo, amor de mi vida, siento que me muero. Y expiro en mis brazos aquella mujer que tanto adoraba. La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. La estreché en mi pecho, lloré amargamente su sentida ausencia. Desde aquel instante me quedé tan solo con mi sufrimiento. Por eso en los días de las Navidades para mí no hay fiesta, porque tengo el alma llena de recuerdos y de sufrimiento. Once de la mañana con 25 minutos en el programa Fantasía Navideña de la emisora de la familia TGD, La Voz de Occidente. Bueno, pues recordamos que el cielo de diciembre luce azul y contrasta con el rojo de la flor de Pascua. Aporte de Mesoamérica a la Navidad Universal, la flor se corta y la curan, es decir, debido a la abundante y savia que poseen, la colocan en baldes de agua, agua caliente para cauterizarlos y así evitar que se marchiten. En las viejas cocinas de aquellos años se preparaban los deliciosos tamales negros, los tamales colorados. Se necesitaba también en ese tiempo de las hojas del siboque, del grano, también del engendrador de hombres para poder hacer la masa. Aunque también el arroz, el tomate, el chile, las aceitunas y más de lo que llevan los deliciosos tamales. Fíjense que a finales del siglo XIX el árbol de Navidad era desconocido en nuestro medio, más bien aquí en Guatemala. Así lo comentaba don Ramiro, que en su tiempo viejo, al descubrir la Nochebuena en Alemania, el árbol le apareció muy extraño, y asimismo indicaba que no se comprende una Navidad sin flores de Pascua, sin hojas de pacaya y, por supuesto, sin la manzanilla, el amarillo fruto que crece en la zona fría y templada de nuestra amada Guatemala. Continuamos con el programa, es el programa Fantasía Navideña. Estamos saludando a Silvita Paz, allá en la colonia El Rosario. Saludos para don Luis López, para Katy Maldonado, para Marta Sac, para la familia López Álvarez en Salcajá. Doña Rosario López nos está escuchando en Cantel. Doña Chayo, felicidades, como cariñosamente le llaman. También saludos para Benjamín Macías López, Maco Leiva en la Unión Americana, sintonizando Fantasía Navideña. Felicidad en estas Navidades, felicidad mamacita. ¿Dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? And the toys that he will leave. Mamacita. De la mañana con 30 minutos. Saludos a nuestros amigos que se están reportando a través del programa y a través de nuestra página web del hilo telefónico 77614235. Bueno, pues recordamos que la manzanilla es un fruto que crece en la zona templada de nuestra Guatemala y que nos da un olor agradable en las fiestas de diciembre. También el pino, la flor de Pascua. Pues la manzanilla que manos indígenas enhebran, así precisamente formando hilos, cordones, cuyo olor es ingrediente básico para la verdadera Navidad guatemalteca. Esperamos que se mantengan las tradiciones, pero que también haya cuidado y respeto para el medio ambiente, no destruyendo el sembrado de Guatemala, dejando reservas y sin romper la naturaleza. Que las especies en extinción sean respetadas por la decoración de una temporada, que no se talen los bosques y que Guatemala entera siga siendo un bello nacimiento en el mundo entero. Pues vamos a seguir con ustedes platicando datos importantes de la Navidad a través del programa Fantasía Navideña. Hemos platicado cómo antiguamente y todavía en unos lugares se preparan los adornos naturales de Guatemala para los árboles y los nacimientos, que ahora ya son muy pocos. Eso sí, los nacimientos en la capital de Guatemala, mis respetos, como en la antigua Guatemala, parte del oriente como en Teculután, donde he visto esos bellos nacimientos, y más en la zona suroccidental de nuestra Guatemala. Sin ir tan lejos, aquí en Salcajá, si usted quiere ir a mirar los nacimientos, le dan permiso para ir a ver una belleza de nacimientos que los amigos de Salcajá abren sus puertas para que los que llegan a visitar y a contemplar esa belleza, esa ingeniería salcajense para el pueblo que llega precisamente a visitar al Niño Jesús, principalmente el Día de Reyes. Vamos a seguir con ustedes. Y vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan escuchando Fantasía Navideña. que con el niño Dios nuestro amor nació en diciembre. Alegre mi corazón está haciendo su pesebre, con caminitos de miel, buscando estrellas de oriente y retacitos de ausencia, frescos como el musgo verde. Ayudan al corazón cafetal, maíz, sal y puente, la paila y el mecedor, los globos y los cohetes, las tres tierras del fogón, los tiplas y el aguardiente, el anhelo de tus besos y la dicha de quererte. Porque con el niño Dios nuestro amor nació en diciembre. Alegre mi corazón está haciendo su pesebre, con caminitos de miel, buscando estrellas de oriente y retacitos de ausencia, frescos como el musgo verde. Ayudan al corazón cafetal, maíz, sal y fuente, la paila y el vencedor, los globos y los cohetes, las tres piedras del fogón, los tiplas y el aguardiente, el anhelo de tus besos y la dicha de quererte. El niño Dios que ha nacido con nuestro amor en diciembre haga su primer milagro obligándote a quererme, y que no acunen sus rosas espinas para mis sienes, ni labre la cruz de olvido que al cariño espera siempre. Ayudan al corazón cafetal, maíz, sal y puente, la paila y el mecedor, los globos y los cohetes, las tres piedras del fogón, los tiplas y el aguardiente, el anhelo de tus besos y la dicha de quererte. A través del programa Fantasía Navideña, nuestro cordial saludo para usted y para toda la familia que sin duda alguna pues está prestándonos su sintonía, escuchando estas bonitas y bellas canciones que solamente en el fin de año las podemos escuchar. Canciones que precisamente han sido creadas para un fin de año, para esperar la llegada de las posadas, de los nacimientos, de las procesiones de Guadalupe, Virgen de Concepción, la quema del diablo, luego también el momento en que estaremos recibiendo ya al año nuevo, al próximo año nuevo 2022, a través de, naturalmente, de esta emisora estaremos difundiendo varios programas de Navidad o Año Nuevo. Y hemos tenido el gusto de platicar datos importantes de lo que han sido los nacimientos en Guatemala desde hace muchísimos años, principalmente hablando de los adornos que son preparados para poder adornar el hogar, los árboles, que los artesanos se han preparado, artesanos guatemaltecos que con sus manos han elaborado bonitos paisajes, bonitos muñecos, adornitos para poder adornar el hogar, el nacimiento, también el arbolito de Navidad donde tendremos al niño Jesús para celebrar su nacimiento y así sucesivamente. Vamos a complacer con mucho gusto a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a escuchar ahora esto que viene a continuación para usted, a usted que tanto le gusta esta música. Por nuestro amor el niño Dios, por la Virgen María, en esta noche tan fría. pajaritos de los bosques, son, son, son. Pajaritos de los bosques, son, son, son. Nuestros hijos de coral abandonada, abandonada, y formaron al llenido a Jesús recién nacido, son, son, son. Nuestros hijos de coral abandonada, abandonada, y formaron al llenido a Jesús recién nacido, son. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica.